Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Feliz martes, ya no sé, no sabe uno en qué día vive. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien, que estéis disfrutando. Y bueno, espero que estéis preparados también para lo que vamos a tratar en el día de hoy, porque vamos a estar hablando de astrología para el 2025. Vamos a ver signo a signo qué nos depara el nuevo año, esta apertura de ciclos. Y para ello vamos a contar con la magia de nuestro querido Brujito Maya. Yo ya le voy a estar dando la invitación al directo. Hola Lauri, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! Muy buenas tardes aquí en Argentina, buenas noches allá en España, ¿no es cierto? Aquí ya terminando el día, Gabri. Bueno, voy a presentarte un poquito. Gabriel, mira, tengo aquí tu nombre completo en el Instagram. Gabriel Mariano Ruggiero, conocido como Brujito Maya, nuestro querido Bruji en astrología. Nos están saludando. Bruji, por aquí voy a aprovechar para mandar saluditos a México, que nos saluda Zadez, por aquí también Vivi desde Perú, desde Girona, aquí nos escriben, desde Tucumán también en Argentina, bueno, en bienvenidos. En Tucumán hacen unas empanadas muy ricas, Lau, tenés que venir. ¡Oh, qué ricas! Me encantan. Me encantan las empanadas Argentina, me encanta la gastronomía argentina en general, pero bueno, aquí hemos venido a hablar de astrología, ojalá que un día podamos hacer un vivo solo de gastronomía. Bueno, entonces te decía, Bruji, estaba presentando un poquito el directo, contando un poquito de qué vamos a hablar. Te voy a presentar a ti también. Nuestro Brujito Maya es astrólogo, es escritor, especialista en chamanismo andino, cultura y tradiciones de los pueblos originarios de América. Desde hace más de 25 años se desempeña como docente y también como conferencista. Muchos de vosotros le conoceréis porque él lleva muchos años ya participando en Mindalia y siempre nos ayuda con esta guía maravillosa a través de los astros para poder conectarnos con eso, esa energía del amor, de la salud, del dinero. ¿Qué nos viene? Pues yo preparadísima ya para empezar con el primer signo, Bruji. No sé si tú estás listo, estás preparado, ¿estamos ready? Totalmente listos. Primero te cuento un poco lo que rige el panorama astrológico de un año. Tiene que ver fundamentalmente con el tránsito de Júpiter, ¿no? Un poco, Júpiter es un planeta que, sabes que transita un año por cada signo, completando los 360 grados del zodíaco, más o menos aproximadamente en 12 años. En este momento, en el 2024, lo tenemos y está en Géminis. Entonces yo quería arrancar un poco diciéndole a los geminianos que aprovechen este tránsito de Júpiter que está en el 2024 en su signo. Júpiter es el planeta de la buena estrella. Es como si te tocara el hada madrina Lau con la varita mágica. Tú recuérdame de qué signo eres. Ahí parece que estamos teniendo algunos inconvenientes, Bruji, con tu conexión. No te escuchamos muy bien. Si puedes repetir, por favor. ¿Cómo no? Yo te escucho bárbaro. Te preguntaba de qué signo sos. Recuérdame de qué signo eres. ¿Me escuchas? Yo soy Capricornio. Capricornio. Ya vamos a llegar entonces a los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Pero Géminis, Libra y Acuario, que son los tres signos de aire, se ven, te contaba que era Júpiter era la buena estrella, cuando te tocaba Júpiter era como si te tocara el hada madrina con la varita mágica. Entonces, aprovechen este tránsito que van a tener hasta fin de año los geminianos y por defecto también los librianos y los acuarianos, que son los tres signos de aire, porque este tránsito los favorece para todos sus proyectos e iniciativas personales. Es un gran envión de energía que les está dando Júpiter y va a seguir dándoles hasta junio del 2025. Entonces, Júpiter, Géminis, Libra y Acuario, es el momento de cerrar contratos, de conseguir nuevos trabajos. Si hay mudanzas que tienen ganas de hacer, háganlas antes de junio del 2025 en este panorama. Porque a partir del 10 de junio del 2025, Júpiter ingresa en Cáncer. Entonces, si yo tuviera que decir quiénes son los grandes bendecidos del 2025, te diría que son, por supuesto, los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, pero fundamentalmente los cancerianos. Cáncer va a sentir, y de hecho que Cáncer en este último tiempo estuvo como bastante, sentía como que todo le costaba el doble. Venían los consultantes a hacerse la carta natal y era ahí decía, ay, brujito, soy de Cáncer, ¿por qué hace tantos años todo me parece que me cuesta el doble? Es como nosotros acá en la Argentina, viste que nosotros tenemos, sigo gastronómico hoy, viste que nosotros tenemos una comida que se llama dulce de leche. ¿Viste? El dulce de leche argentino es famosísimo. Bueno, nosotros le decimos, es una frase netamente argentina, remar en dulce de leche. ¿Qué significa remar en dulce de leche? Es como cuando remas en aguas muy, muy, viste, densas, como muy espesas, porque el dulce de leche es espeso. Entonces, como que, pobres cancerianos, todo les costaba el doble. A partir del 10 de junio del 2025, tienen semáforo verde para todos los proyectos los cancerianos. Así que va a ser el gran año de Cáncer el 2025. Y como te contaba también, por supuesto que esto va a favorecer a los escorpianos, que es el otro signo de agua, y también a los piscianos. Así que lo tienen de parabienes. Siguiendo con la vueltita de Júpiter y Géminis igual, sí, va a seguir en el 2025, muy bien aspectado astrológicamente, porque Júpiter se va a su segunda casa natural, que es el sector de los negocios. Entonces Géminis no es que se le acaba la suerte en junio del 2025, sigue muy bien aspectado, pero fundamentalmente en el terreno profesional y económico. Vos me preguntabas los capricornianos, ¿querés que te diga algo de los capricornianos? Yo tengo entendido, he leído algo, aunque no estoy muy informada, pero tengo entendido que vamos a salir de repente de un karma que llevamos un montón de años transitando y que de repente ahora es como vamos a sentir una liberación. Eso es lo que he estado viendo, pero bueno, tú ahí me vas a confirmar y me vas a dar la guía. Además, te cuento yo que de cara a nivel de pareja, por ejemplo, mi chico también es un signo de tierra, entonces ahí estamos como súper coordinados. Bueno, mira, acá Susana Jiménez dice, correcto, dice, porque estás muy bien informada. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto que dicen del karma? ¿Por qué Capricornio estaba con este karma de muchos años? Bueno, porque tuvo el tránsito de Plutón, Plutón se había retirado a Acuario, eso les dio un poco de alivio. Vos habrás sentido seguramente el año pasado, como que bueno, ay sí, por fin se fue, pero ¿qué pasó? Volvió Plutón retrógrado a Capricornio, y ahí es donde decís, volvió el karma, yo creía que había aprendido, que esta lección ya la había aprendido, ¿viste? El déjà vu, yo ya lo había aprendido y se te vuelve a... Karma es eso, son las lecciones que se nos vuelven a presentar en la vida para ver si las aprendimos o no las aprendimos. Quédate tranquila que 2025 se retiró definitivamente Plutón de tu vida, y vos recién hablas de tu pareja taurina, exactamente, porque Júpiter va a estar en la séptima casa natural de Capricornio. Júpiter está en la casa 7 astrológica de Capricornio. ¿Y qué significa esto? La casa 7 es la casa de la pareja, del matrimonio y de las sociedades. Así que vos y todas las capricornianas y todos los capricornianos, este va a ser un año para invertir en el amor. Los que estaban solteritos o solteritas, presten bien atención, miren alrededor, porque el amor va a estar cerca en el 2025. Yo siempre digo, esa es otra frase muy de Brujito Maya, escuchen las señales del universo. Yo digo que Dios nos habla con megáfonos, nos dice, hola, hola, gente, y nosotros tenemos el audífono de la oreja apagado, tenemos las pilas del audífono apagado, y Dios nos está diciendo, es por acá, mirá que acá está el amor de tu vida. Bueno, paren las antenas, abran bien los ojos, escuchen las señales del universo, porque el 2025 es el año para encontrar pareja para los capricornianos y las capricornianas. Y las que ya tenían un vínculo, es un excelente momento para profundizar en ese vínculo, para compromisos, reformular contratos, también una segunda luna de miel, madurar de la mano de tu compañero o tu compañera. ¿Y quieres que le digamos un poco a Tauro? Vamos a seguir con los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Tauro, este Júpiter lo va a tener en casa 3, que es, se agilizan mucho los trámites y los papeles. Los que tenían pendientes sucesiones, herencias, los que tenían algún juicio pendiente, los que tenían que sacar la visa o una ciudadanía, todo lo que es trámites y papeles se agiliza, se avanza en el 2025. Esto también podríamos considerar también firma de contratos, mejoras laborales, como que todo empieza a moverse un poco más rápido. Y los virginianos van a tener Júpiter en su onceava casa natural, que es, por un lado, la casa de las amistades, y por el otro lado también es la casa de las relaciones públicas. Así que la clave de los virginianos es aprovechar de los contactos. Cada persona que conoces es un capital en tu vida, ¿no? Entonces, aprende a usar estratégicamente tus contactos para relaciones laborales, para también que te presenten gente en el amor, ¿no? O sea, fíjate todos los amigos que tenés, bueno, a cada uno, si querés tener pareja, a cada uno pedile, che, presentame un novio, presentame una novia. Utiliza a tus relaciones como un capital en tu vida. ¿Te parece? Bueno, un montón de información para reflexionar desde ya para los signos de tierra. Bueno, yo ya me quedé ahí redundando porque yo siempre he dicho que yo no me quiero casar, pero ahora de repente no se sabe, a lo mejor el 2025 me trae el replanteamiento de esto, así que Bruji, ya te iré contando, te iré poniendo al día. Nos están preguntando a través del chat por diferentes signos. Mira, tengo, por ejemplo, por aquí estoy tratando de recuperar, pero como siempre, si me los dejáis en el iconito, la simbolito de la pregunta, mucho mejor, porque si no, aquí arriba se me van y entonces no puedo recuperar. Nuria Borrego nos dice, Libra con Virgo, por favor. Libra y Virgo, bueno, y recién dijimos que, bueno, con este tránsito de Júpiter, Libra, que es otro signo de aire, está muy bien aspectado en este 2025. Y Júpiter va a estar, fundamentalmente para Libra, va a estar en su décima casa natural, que es la casa del destino. Entonces, cuando Júpiter está en tu casa 10, se te presenta tu propósito, tu misión en la vida. Es un momento para escuchar la vocación, el deseo. No importa la edad que tengas, ¿hacia dónde querés ir? ¿Cómo querés vivir los próximos años de tu vida? En el 2025, Libra, con este Júpiter en casa 10, se presenta el propósito y la misión en la vida. Y si tiene una pareja de Libra, de Virgo, la pareja Libra-Virgo, está bien, se compensan, porque Libra es de aire. Y se va por las nubes, viste que las nubes andan, siempre están en las nubes, mirando el techo, los librianos. Entonces, Virgo, que es de tierra, les pone un poquitito los pies en la tierra y entre los dos se complementan. Porque también Libra le da un poco de vuelo a este virginiano, porque si no estaría muy, como muy apegado a la realidad, este Virgo. Así que me parece que es una pareja perfecta. ¿Tienes algún otro signo por ahí? Tengo por aquí, tengo Pili Reyes, me dice, y para los Leo y Escorpios. Me encanta. Bueno, y ya que está, aprovechamos y hacemos la triada de los signos de fuego, que todavía no los hemos mencionado. No hemos llegado. Que son los leoninos, los sagitarianos y los arianos. Leo, este Júpiter va a estar en casa 12, durante el 2025, así que es un año excelente para cerrar etapas, para concluir con un montón de cosas y situaciones que ya no te sirven en la vida, ¿no? Hay muchos leoninos y leoninas que van a cambiar de trabajo, se los digo desde ya, en el 2025, pero esto va a ser muy favorable, porque, viste, o mismo relaciones, tanto en amistad como en pareja, y me atrevería a decir que hasta en familiares. ¿Viste esa gente que te tira para abajo, que es como un grillete en el tobillo y que parece que estás arrastrando gente tóxica en tu vida que ya no te sirve más? Bueno, limpieza absoluta de todo para Leo en el 2025, porque cierran ciclos, dejan atrás todo lo viejo, para darle lugar a que nazca lo nuevo. Eso para Leo. Para los sagitarianos, que me encantan los sagitarianos, bueno, una gran oportunidad de por un lado viajes, realizar viajes, y por el otro lado todo muy bien para todo lo que es alianzas con el exterior, comercio exterior, no importa tu país de residencia, ¿no? Acá tenemos gente de todo el mundo, de Latinoamérica, de Europa. Bueno, comercio exterior, estudien idiomas porque lo van a necesitar sagitarianos, sagitarianas de mi vida, ¿no? Y van a viajar mucho. Van a viajar por trabajo, por placer o por estudio, pero estoy convencido de eso. Y los arianos, que es el otro signo de la tríada de fuego, van a tener este Júpiter en casa 4, que es la casa del hogar, así que van a poner mucho el acento justamente en el hogar, en la casa, en la familia. Quizás hagan remodelaciones en su hogar físico, tal vez si se mudan es porque muchas veces crece la familia, entonces necesitas un ambiente más, una habitación más, nacimientos para Aries en el 2025. Júpiter va a estar en la casa del hogar, la casa de la familia. Así que pueden haber algunos bebés que surjan en este 2025. ¿Qué otros signitos más tenemos por ahí? Bueno, me hacía mucha gracia porque precisamente siempre el concepto de Aries es como un signo muy intenso, ¿no? Que vive todo con mucha intensidad. Y de repente estaban todos los Aries. ¡Aries, Aries! ¡Háblanos de Aries! Entonces a mí me encantó. Dime, perdón. Y justo llegué soy y le dije Aries. Total, tal cual. Me preguntan por aquí, Cecilia, Piscis, ¿qué tenemos para ellos? Bueno, vamos a los signos de agüita. Los piscianos van a tener este Júpiter en casa 5, que es la casa natural de los hijos. Van a tener mucha demanda de lo que son los hijos, ¿no? Van a tener que prestar mucha atención y dedicación a los hijos. Y también van a evaluar, van a reconsiderar y replantear su relación como hijos con respecto a sus padres, ¿no? Hay unas conversaciones muy interesantes. No sé, Vic, seguro vos debés estar enamorada como yo de las constelaciones familiares. Bueno, Piscis, mucha constelación familiar para sanar el sistema, ¿no? Van a poder hablar de otra manera con sus progenitores, padre, madre, sanar situaciones de la infancia donde tal vez quedó como registrado un dolor, algo que hay que sanar. Y también uno como padre, ¿no?, va a poder relacionarse y comunicarse de otra manera con nuestros hijos. Muy, muy, muy linda etapa para sanación familiar para Piscis. Bueno, pues buenas noticias para los piscianos en el 2025. Nos pregunta por aquí Escorpio, por favor, Bereola, creo que lo pronuncio bien. Escorpio, que los escorpiones, como si vos dijiste que también que Aries es intenso, bueno, Escorpio también, llamame intensidad, lo que le digo a Escorpio para el 2025 es que le haga mucho caso a su intuición, ¿no? No pongan sus objetivos desde la parte de la razón, desde lo mental, desde el pensamiento. Me conviene hacer esto, me conviene hacer lo otro, voy a estudiar tal cosa porque esa carrera da dinero. No ese es el camino para el 2025 para los escorpianos, sino para seguir la voz de su corazón, para seguir la intuición, ¿no? El agua es intuición, fundamentalmente, ¿no? Entonces, si vos tenés una corazonada, un pálpito, hacele caso a eso que te dice la intuición, porque ahí va a estar el éxito Escorpio en tu 2025. Y también, por defecto, todo lo contrario, ¿no? Si vos ves que se te acerca alguien que te propone un negocio y tu intuición es, esto no lo huelo bien, esta persona no me cae bien, hacele caso a tu intuición porque no se va a equivocar. Esas primeras impresiones cuentan. Muy bien, pues voy a ir ya con preguntitas concretas. No sé si nos falta algún signo por tocar. Creo que no, en principio. Pero ahí si de repente nos falta alguno, que nos lo digan en el chat, que yo estoy aquí atenta. Nos pedían, ¿qué sucede para Leo en lo laboral y en los tránsitos de cambios de casa cuando se muda una persona a Leo? A ver, vamos a ver qué tenemos ahí para ellos. Leo, como te decía, que Leo, ¿te acordás que te había comentado que era justamente cierres de ciclos y que dejan cosas atrás. Así que podríamos decir, si Leo tenía ganas de mudarse, puede ser, inclusive, no solamente mudanza, sino también, por ejemplo, que se vive en Barcelona, que se vaya a otra provincia de España, Madrid o cualquier otro lugar de la amplia España o de cualquier otra parte, ¿no? Eso lo veo muy factible en el 2025 para Leo, porque es dejar lo viejo atrás, ¿sí? Y en el trabajo también, si vos ves, no sigas perdiendo tiempo, energía y en dinero en cosas que no dan resultado, Leo. Si vos vas a ver, o sea, si ves que por ahí no va, que no te reconocen en tu trabajo, que no valoran, no te valoran como empleado, bueno, empezá a mirar para otros lugares donde seas reconocido, valorado, donde te premien por todo lo que haces. Me había quedado pendiente, yo creo que lo único que me quedó en mi cuadernito, porque yo tengo todos los deberes hechos acá, en mi cuadernito tengo a Acuario, creo que no dijimos nada de Acuario, y Acuario, este Júpiter va a estar en su sexta casa natural, que entre otras cosas, es donde los astrólogos miramos la salud de las personas, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad para los acuarianos para prestar atención a su cuerpo físico. No te olvides que nuestro cuerpo físico es nuestra herramienta, es nuestra maquinaria. Así que todos los acuarianos, y un poquitito como astrología preventiva, yo no digo que van a tener problemas de salud, no he dicho eso, sino que al revés, háganse estudios, chequeos, justamente como para ver que estás bien, ¿no? Fijarte cómo anda el colesterol, fijarte cómo anda tu presión arterial, cómo anda tu glucosa, qué pasa con la diabetes, hacerte análisis de absolutamente de todo, pero justamente no porque te va a llamar, sino para prevenir cualquier tipo de cosa que tengas que tener, ¿no es cierto?, de advertencia. Así que esa es mi sugerencia, mi consejito para los hermosos y las hermosas acuarianas. Bueno, pero aprovechando que estás hablando de Acuario, Eva nos pregunta, Acuario con Piscis, en pareja, ¿qué sucede ahí? Acuario y Piscis, ay, ay, ay. Acuario quiere libertad y Piscis quiere compromiso. Entonces van a tener que negociar un poco. El pisciano no tiene que ser, o la pisciana no tiene que ser tan posesivo o tan posesiva. Y Acuario tiene que darle un poquitito más de seguridad al, porque los acuarianos, entre vos y yo, que estamos solos con toda esta multitud que nos está siguiendo en este vivo, el acuario, viste que es medio histérico, viste que siempre que hay alguien celoso, hay alguien que se hace celar, y el acuario siempre, viste, es como que nunca le da seguridad al otro, siempre está histeriqueando, entonces el otro se pone celoso. Dejen de provocar celos, acuarianos de mi corazón, denle confianza a la pareja, por favor. Me encanta porque se ríen ahí, la gente se ríe. Claro, precisamente porque hay personas que a lo mejor dentro del signo no se identifican tanto porque evidentemente la autocrítica es muy complicado para todos, para mí la primera, pero hay mucha gente que lo identifica de otros signos, ¿no? De a lo mejor su pareja es acuariano, de repente su madre, su padre, bueno, en fin, ahí estoy leyendo. Nos decían Géminis y Leo también en pareja, estamos hablando mucho de amor aquí hoy, ¿eh? Me encanta, bueno, está bien, 2025 es el año del amor, me encanta. Leo y Géminis, me dijiste. Sí. Bueno, los dos, tanto Leo como Géminis, necesita creatividad en el amor. Sobre todo Géminis, que es el signo de por sí de la creatividad. Tanto para Leo como para Géminis, la rutina es como el cementerio de la pareja, ¿no? O sea, tienen que estar renovándose constantemente, reinventándose constantemente, justamente, ¿no? Como haciendo, sorprendiendo al otro con una cartita, con un ramo de flores, con un viajecito, con una cena romántica, con unas velitas, descorcharse un buen vinito. Estén siempre renovándose y reinventándose para el otro, tanto Leo como Géminis. Perfecto, Bruji, pues vamos a ir a por la última pregunta. Mira, nos dice Eva que con ella lo hemos clavado, dice Acuario a tope. Es que el brujo maya nunca falla, siempre lo decimos. A mí me encanta, yo disfruto un montón de estos vivos, yo creo que también se me nota porque la verdad que además de ser súper amenos y de que tenemos tanta interacción de la audiencia, es que yo me lo paso pipa contigo, Bruji, me encanta hacerlos. Dormimos contigo. Vamos a por la última preguntita. Te decía, Marisol, nos dice que tiene luna en Acuario y que cómo le afectará la entrada de Plutón. Bueno, no tienen que asustarse los acuarianos con este Plutón, porque no te olvides que Plutón es un planeta que es de tránsito lento, va a estar aproximadamente 14 años, ¿viste? Es un planeta de transformaciones lentas, así que yo en ese sentido no me asustaría, quédate súper tranquila, Plutón no los va a afectar, o al menos no lo van a sentir de inmediato, ¿no? Este Plutón representa muchas veces el inconsciente de la persona, nuestro inconsciente. Entonces, yo le recomiendo a los acuarianos y acuarianas, es ideal para hacer terapia, ¿no? Como para hacer un viajecito al inconsciente, para enfrentarte con tu sombra, para reconocer esos aspectos que todavía no están puestos en luz. Bueno, este 2025 es sensacional con este ingreso de Plutón. Pero no le tienen que tener miedo a Plutón, porque es un año que... porque sus enseñanzas las va... A diferencia, tal vez, por ejemplo, de un Saturno, que Saturno, viste, viene y te la complica un poco. No, Plutón va a estar un tiempo largo, así que van a poder amigarse con este Plutón todos los acuarianos y las acuarianas. Pues muchísimas gracias. Te hago una pregunta muy rápida. Consuelo nos dice, ¿mejor pareja para Libra? Mejor. Ya por cerrar. Y a mí me encanta, para Libra, se entienden con los geminianos y como los acuarianos, se llevan de mil maravillas, se entienden bárbaro. También con el opuesto complementario de Libra, que es Aries. Aries es un signo de fuego, mantiene las llamas fuego, ese fuego mantiene la llama encendida de Libra en aire, así que también me gusta bastante. Pero como les digo siempre, no es cuestión... No desaprovechen ningún signo, porque cada signo les viene, cada persona que entra en nuestra vida es para enseñarnos algo. Entonces, cuando te viene una pareja, no importa de qué signo sea, porque viene con la energía de ese signo a traerte una enseñanza a tu vida. Así que aprovechá y abrazá a la persona de ese signo. Yo voy a recordar, mientras tanto, Uruki, que este vivo va a quedar grabado, porque estoy viendo que hay gente que está preguntando ahora por signos y tal, que ya hemos comentado. Va a quedar grabado, lo vamos a tener aquí en el Instagram, en nuestro feed colgado. Lo vamos a compartir también con Brujito Maya, que ahí quedará linkeado por si queréis seguirle, que es fantástico. Como veis, es fantástico y todo lo que él aporta siempre es para una bonita energía al mundo. Y también lo vamos a tener en YouTube unos días más tarde, así que lo podéis ver desde el principio, podéis tomar apuntes, todo lo que necesitéis. Ahí os leemos en comentarios. Creo que estoy viendo por aquí que nos están agradeciendo. Gracias a todos por participar. Muy buena suerte para todos en este año 2025, que ya prácticamente nos queda pues mes y medio, ¿no? De... Casi. Pero bien, se nos viene ya, así que bueno, ya hemos prácticamente cerrado el 2024. Y bueno, súper, súper, súper importante, como siempre, en comentarios podéis dejarnos cualquier cosita que necesitéis, ahí Bruji también estará súper pendiente, los me gustas, las manitas arriba si os ha gustado el vivo, y como siempre yo os veo en un nuevo directo aquí en Mindalia Plus. Gabri, mil gracias, seguimos en contacto, siempre súper agradecidos, te mando un besito enorme hasta Argentina. Gracias, Lauri, te quiero mucho, nos vemos, gracias por convocar. Chao, chao.